Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Discola. Emitiendo en directo como todos los martes por el 104.9 de la FM en los Poblados Marítimos y reponemos los domingos de 9 a 10 y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Y este es otro de los buenos, con invitado, porque os acordáis de Split and Plum, que vino Alex, pues ahí salió la movida de la esclavitud, qué papel jugaba en la antigüedad la esclavitud, cuando empezó, y entonces pues Alex dijo, pues tengo un colega que sabe un poco, y aquí está Bernard. Hola Bernard, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y Bernard, bueno, ahora nos contará él, porque tenemos un montón de preguntas, le vamos a ir a acribillar, pero él sabe algo porque es autor, se hizo la tesis y luego se publicó del libro La esclavitud en la economía antigua. Entonces, eso. Bueno, cuéntanoslo tú. Ah, sí. Un poco sí, bueno, qué consiste el libro y la tesis. El trabajo es sobre un debate que ocupó buena parte del siglo XX sobre si el mundo antiguo, Grecia y Roma, se había basado en el trabajo de los esclavos o no. Vale. Y yo lo que hago es estudiar los historiadores que han estudiado ese tema, desde la antigüedad hasta la época moderna y contemporánea. Claro, o sea, más que igual las que la vi tú en sí misma, sino quién ha estudiado, quién ha escrito, quién sí. Ha pensado, quién lo ha nombrado a lo largo de la historia. Efectivamente, desde la época antigua, desde la antigua Grecia y Roma, hasta la actualidad, centrándome sobre todo en la época moderna, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, lo que más he estudiado yo. A ver si nos da tiempo a llegar a la actualidad, porque todo esto viene de ahora, porque pues eso, hay mucha esclavitud hoy en día. Bueno, ya veremos, no adelantemos los acontecimientos. Yo estudié mucho por qué los historiadores hablan de cierta manera de la esclavitud, qué debates de su época, debates políticos, les hacen hablar de una manera u otra. Entonces, al final, cuando hablo del siglo XVIII y XIX, hablo mucho de problemas de su época, del movimiento abolicionista. O sea que, comparo mucho, la esclavitud real influye mucho en el pensamiento. Y bueno, y la primera pregunta, vamos a empezar desde atrás. ¿Por cuándo empieza? Como te comentaba antes, no es mi especialidad porque esos son los prehistoriadores los que lo estudian. Y es algo que he leído a través de autores que yo he estudiado del siglo XIX, sobre todo, que ya reflexionaban sobre eso, como el propio Marx, como varios antropólogos, y también autores del siglo XVIII que cuando empiezan a hacer las primeras historias económicas se preguntan sobre esa cuestión. Y todos coinciden en ver que las sociedades indígenas de América, cazadoras recolectoras, no tienen esclavos porque no tienen posibilidad de acumular, y parece que cuando aparece la capacidad de acumulación aparece la esclavitud. Parece que en torno a finales del Neolítico y en la edad de los metales cuando se empieza a desarrollar, y cuando empieza el mundo antiguo, que es cuando aparece la escritura y aparece el Estado, todos esos estados de la antigüedad, Mesopotamia, Egipto, etcétera, siempre hay esclavos. No son tan numerosos como la antigua Roma, que llegaron a tener un papel muy, muy relevante, pero siempre están presentes. Por tanto, está claro que es antes de la antigüedad, que en la edad de los metales hay esclavos, parece que muy poco numerosos, y a finales del Neolítico es posible que ya hubiera. Pero también es destacable que en el Neolítico, durante buena parte del Neolítico, siguen subsistiendo sociedades igualitarias. O sea, el Neolítico es desde la aparición de la agricultura y la ganadería hasta finales de esta etapa, que es bastante larga. Hasta inicio de la edad de los metales, lo que predomina son sociedades igualitarias, pero hacia finales empiezan a aparecer los esclavos. Y tiene que ver con el desarrollo del comercio y el desarrollo de la capacidad de acumulación, ¿vale? Porque claro, con la agricultura y la ganadería podemos acumular excedente. Las sociedades cazadoras y recolectoras no acumulaban nada, tampoco necesitaban trabajo forzado, entonces no eran necesarios los esclavos. Claro, como que van a la par de muchas otras cosas, ¿no? Por otros ámbitos que igual no es lo, el tuyo más cercano, pero también el patriarcado aparece en esa época. Antes no es que hubiese matriarcado, pero matrilineidad o el papel de la mujer, de las diosas, ¿no? Empieza a cambiar un poco todo el pensamiento, toda la moral, y aparecen los esclavos. Sí, en la prehistoria abundan las sociedades igualitarias durante la mayor parte de la historia humana, que es la prehistoria. ¿Vale? Y eso, y durante buena parte del Neolítico, que es la aparición de la agricultura y la ganadería. Pero hacia finales de esa etapa empezamos a encontrar esclavos y también se aparece esta estructura patriarcal. De hecho, hay un conocido libro de Engels, o sea, compañero de Marx y Engels, ¿vale?, que lo escribió a finales del siglo XIX, que habla de el origen de la familia y habla de eso, del origen del patriarcado, de la esclavitud. Y él se basa en estudios de un antropólogo que había estado viviendo en América del Norte, en sociedades indígenas, y había observado que no existía ni esa estructura patriarcal ni la esclavitud, y que tenía otra forma de organización social. Sí, sin lugar a dudas, empezaron a cambiar mucho las cosas. Luego hay más corrientes también, que unas tribus del norte se quedaron sin, o sea, como que hubo invasiones, quizá un poco más tarde, pero cambió esta cuenca. A mí me gusta mucho el libro este de Robert Graves, el de El vellocino de oro, que es un poco novela, pero habla de la diversidad. Se hacen un viaje por el Mediterráneo buscando una locura, que era un vellocino de oro, pero lo curioso es que van por ahí con el barco, van a Hércules, van ahí un montón de súper divertido la historia, pero súper diverso. Cada sitio que llegan hay una historia completamente diferente. Y no solo lo que hablábamos el otro día de derecho romano, que hasta esa época podría ser muchas posibilidades, más o menos igualitarias, pero a partir de esos momentos llega también la unificación, en el que todos iguales, todo es un pensamiento único, no pensamiento, sí, los dioses también cambian, ¿no?, de ser diosas a ser dioses, aparece Zeus, hay un cambio total. Y si miramos también un poco para atrás, pues decimos, ay, ¿cómo se dice? Es que somos así, el humano es así. Desde esa época hasta nuestros días, pues estamos hablando de 3.000, 4.000 años. Todo neolítico, solo el paleolítico, estamos hablando de, no sé, decenas o centenares de miles de años. Si haces una línea, estamos mirando la línea pequeñita de aquí al lado, que coincide con la línea que hay esclavitud también, ¿no? Un poco, es un poco como que, a ver, y luego se nos habla de pues, la evolución, que hemos evolucionado, ahí tenemos la técnica. Y luego también, como vivimos en sociedades patriarcales, se ha hecho una mirada patriarcal hacia el pasado y hacia la prehistoria, que ahora se está cuestionando. Se está cuestionando, y ahora, por ejemplo, se está viendo, por ejemplo, que las mujeres eran cazadoras en ciertas sociedades de la prehistoria, que hasta ahora se había pensado que no, que eran solo recolección, y en fin, que algunas cuestiones ahora se están revisando en ese sentido. Por fin, en realidad, en la arqueología y la prehistoria se empieza a ver una vertiente más social, ¿no? Porque antes eran los ajuares del jefe de la tribu o lo que fuese, pero no se le miraba a qué comían, cuánto comían, no sé. Sí, ya lo hemos comentado en un otro programa anterior. No sé si conoces la obra de David Graeber, en Deuda, una historia alternativa de la economía. Este es un antropólogo americano que se murió el año pasado, o hace 2 años ya, bueno, recientemente, murió con 56 años. Tiene una obra que es su gran obra, que es En Deuda, es el de Trabajos de Mierda también, que fue por el que lo descubrimos aquí. Y En Deuda es una historia alternativa de la economía, que básicamente lo que hace es cargarse la aseveración esta de que está en la base de la economía actual, que es que el dinero se inventó para dar solución a la complejidad de los sistemas de trueque. Hay comercio y surgió el dinero en el comercio. Él hace un estudio histórico de la historia de la humanidad y básicamente la conclusión a la que llega es que hay dinero porque hay esclavitud. Ajá. O sea, es la esclavitud la que obliga a que exija una moneda para poder comprar a unos señores que te vendían, quiero decir. Sí, sí. Es una obra que ha tenido un impacto desde hace 5 o 6 años, un impacto tremendo, porque cuestiona la teoría económica que todos damos por hecho, ¿no? Es el mercado y este tipo de tonterías que se dicen cuando no tiene ningún fundamento. Va un poco en la línea de lo que tú apuntas en tu libro. Yo sobre eso no tengo información porque no conozco a este autor, pero sí que es verdad que... Arrímate al micrófono. Sí que es verdad que en las sociedades de la Grecia clásica y la Roma clásica, que es cuando la esclavitud llega a un desarrollo mayor, llega al mismo tiempo que una especie de capitalismo antiguo, que se desarrolla capitalismo mercantil. Y en la Grecia antigua es en Atenas, la ciudad más mercantil de la antigua Grecia, donde hay más esclavos, y luego eso se difunde hacia las sociedades helenísticas y hacia Roma, y Roma tiene una transformación social muy importante. Y una de las cosas que estudio en mi libro es que hay muchas reflexiones de autores romanos sobre la difusión de la esclavitud en su propia época. Dicen, antes trabajaban los campos los itálicos, sí, y ahora lo trabajan nativos. Montones de esclavos de origen extranjero. Eso lo dice, por ejemplo, Tiberio Graco cuando habla al pueblo porque tiene un proyecto de reforma agraria, porque los ricos están acumulando todas las tierras, están dejando a la gente, entre comillas, trabajadoras de su época. Qué moderno que suena sin, eso. Les está dejando sin campos para poder trabajar y terminan, dice, no tienen dónde poder vivir ni siquiera, ¿vale? Y dice, y los ricos acumulan tierras y ponen a trabajar en ellas esclavos que están llegando masivamente a la guerra de conquista de Roma. En el caso del sistema romano, porque tenemos un sistema de expansión militar muy grande, aporta grandes cantidades de esclavos, y luego un grupo de protocapitalistas, podríamos decir, que son la élite romana, que están comprando grandes extensiones de tierra en la península itálica, en Sicilia, y lo ponen a trabajar con esclavos. Entonces, como eso fue un fenómeno que pasó muy poco tiempo, hay muchas reflexiones sobre ese tema, que es una de las cuestiones que yo estudié más en mi libro. Surgió así rápido. Yo pensaba que... ¿No? O sea, fue en poco tiempo, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Púnica y también de la Tercera Guerra Púnica y de las conquistas que realizan en Grecia, en muy poco tiempo llegan grandes masas de esclavos. Claro. En cosa de, porque las conquistas romanas tienen unos años que se aceleran, están conquistando muchísimos territorios y llegan grandes masas de esclavos, el precio de venta baja muchísimo, o sea, les salen relativamente baratos. Y hay ese proceso. Es el mercado, amigos. Sí. Ese proceso sí que lo conozco y lo tengo estudiado. Para otras épocas no lo sé, pero ese sí que lo conozco. Muchos de aquí, muchos venían de la península ibérica. Sí, de la península ibérica, de la península balcánica, de Grecia, de norte de África, que era donde estaba Cartago, o sea, de muchísimos territorios. Uno de los autores que yo estudié más es un filósofo antiguo que se llamaba Posidonio, y él habla, por ejemplo, de las minas en Hispania, trabajadas por esclavos, y de las duras condiciones de los esclavos, que era lamentable que estuvieran... Que eso es algo que no se conoce, que en época romana hay autores que lo critican, eso. Que no se quedan en brazos cruzados diciendo está muy bien, sino que lo critican. Claro, había gente que estaba en contra, ¿no? Sí. En su día. Sí. Bueno, hay una tolerancia bastante elevada hacia el tema de la esclavitud en las sociedades antiguas. Pero claro... Por un lado, los que lo sufren no están de acuerdo, y ahí tenemos la famosa revuelta de esclavos, como la de Espartaco, que la Roma, que no paraba de conquistar territorio, la peor guerra con la que se encontró fue dentro del propio territorio, cuando los esclavos se rebelan, y tiene una guerra de 3 años en la que vencen casi todas las batallas, que se enfrentan contra el ejército romano, y estaban levantando gran parte de la población itálica, entre esclavos y no esclavos, que también se unen a esa revuelta y pusieron en jaque al Estado romano. No, para mí es uno de los episodios más apasionantes de la historia romana. Sí, es verdad, y se rebelan dentro, ¿no? O sea, como que los llevas cuando los tienes dentro. Entre esos esclavos que se rebelaban, como el propio Espartaco, era tracio, es decir, era procedente de Grecia. Entre los de su, entre comillas, ejército, digo entre comillas porque la gente en realidad quería huir de Italia. En realidad no querían cambiar el orden social en Italia, sino huir. Pues había, por ejemplo, muchos celtas también, es decir, estaban gente de muchas procedencias distintas. Pero antes de Espartaco hubo dos revueltas en Sicilia también muy importantes, que duraron también, no sé si unos 3 años o así, o sea, que fueron revueltas, se llama revueltas, pero también a veces se le llama guerras, porque de un calibre bastante importante. Claro, porque se tendrían que organizar también, o sea, no solo es que la rabia tires para adelante, ¿no? Que igual hay que conectar con otros, o sea, esas revueltas también deberían ser curiosas. Es algo que no conocemos muy bien, porque... Ajá. Porque, claro, los autores que hemos conservado escriben de una perspectiva muy de la sociedad esclavista y las élites, y no se quieren entretener en hablar mucho sobre eso. Y siempre hay una concepción muy despectiva hacia los rebeldes. Entonces no tenemos mucha información, pero sí que sabemos que cuando Sicilia y la revuelta, se producen simultáneamente muchas revueltas en todo el mundo antiguo, en unas minas que había en Ática, en el norte de África. Entonces, como que la noticia se expande... Súper rápido ahí. Es un tema que a mí me gusta mucho y quiero estudiar más. Pero es difícil porque las fuentes de información son muy escasas. Claro. Y lo que has hecho, digamos, es un ensayo sobre eso. Tu tesis doctoral, nos decías antes. Sí, mi tesis doctoral es sobre historiografía. historiografía, lo que han escrito los historiadores, pero incluso en la propia antigüedad, porque en la propia antigüedad ya se escriben historias de Roma, historias del mundo antiguo, y entonces parto de esas historias para ver cómo son reinterpretadas en época moderna y en época contemporánea. ¿Y qué te parece esta moda de la narrativa de romana, digamos, estas novelas, la novela histórica, digamos, aplicada al tiempo de los romanos? ¿Te estás enterado? ¿Te has leído algo? La verdad es que no. No he leído. Pero eres consciente de que hay un boom de eso. Autores como Posteguillo están, que es un señor de Sagunto, que bueno, lo conozco y me gusta que le vaya bien a gente que conoces. Le está vendiendo miles de ejemplares con una historia de Roma. Yo no le he leído nada, pero bueno, ¿no? Yo no lo conozco. El que sí que leí por tema de la tesis, porque me interesaba mucho eso, es el autor de la novela de Espartaco. Sí, no, pues está novelada también. En los escritos Espartaco antiguos tiene... y le ¿Quién es? Se ¿Quién basa es el la, autor? La película. ¿Quién de es el autor de Espartaco? Pues no me acuerdo ahora el nombre. Sé que era un americano y estuvo represaliado durante la época de la caza de brujas. Y dice, el gran delito, entre comillas, que cometí fue ayudar a los españoles en la guerra civil, ayudando al bando republicano. Y por eso me han detenido. Howard Fast. Howard Fast, sí. Y en él se basa... El Google es que es buenísimo para esto. Y en él se basa luego la película, la famosa película de Espartaco, de Kubrick y todo eso, que es una película que en su momento saben que está vinculada... porque Howard Fast está vinculado a sectores comunistas en Estados Unidos, por eso lo metió en la cárcel, ¿vale? Y ¿qué, de las listas negras? Estas sí, que habían, de los sí, chivatos. Y dice, y a mí me metieron en la cárcel porque querían que les diera la lista de un grupo de gente que había ayudado al bando republicano en la guerra civil española, y dice, no quise, y entonces me metieron en la cárcel. Dice, y aproveché el tiempo para leer sobre la historia de Roma, me gustó mucho el tema de Espartaco y escribí esta novela. O sea, a mí me encanta la introducción de Howard Fast, es buenísima. Y luego... años más tarde se hizo la película y había un poco de polémica cuando se hizo la película porque sabían que venía de un autor comunista, y el propio Kennedy fue a verla y cuando salió dice, no pasa nada, no es peligrosa, podéis ir a ver esta película. Es Kirk Douglas, si no recuerdo mal, sí, ¿no? Sí, que luego la película al final le dan como un toque un poco cristiano para... Sí, sí. Pero sí que verá que por algunos momentos parece que es una especie de revolución proletaria. Sí. Y tiene algunas escenas magníficas. Sí, sí. Como la de... A mí mi favorita es cuando un señor romano... Bueno, que luego resulta que es Craso, el general... le dice a su esclavo que le prepare el baño, y aquí él se va alejando y ya se va y se une a la revuelta de Espartaco. Esa escena me parece fantástica. Porque claro, al final la esclavitud, que es como la forma más extrema de dependencia, se convierte como una metáfora en todas las épocas de la dependencia, del sometimiento, del trabajo más o menos forzado en distintos niveles. Los que somos especialistas en este tema diferenciamos entre esclavitud y otras formas de dependencia. Pero la última vez que nos reunimos los especialistas en este tema, el tema del congreso era precisamente que a veces las líneas se difuminan y se hacen muy tenues, sobre todo a medida que la explotación aumenta y que la precariedad de las personas trabajadoras aumenta también. Claro, eso, sin adelantar acontecimientos, eso es, la línea los conecta directamente hasta nuestros días en muchos aspectos, pero bueno, eso a ver si lo podemos hablar para el final. Vamos a poner alguna cancioncilla, porque sí que hay cancioncillas que hablan de esclavitud. Ahí está Redemption Song, ¿no? Canción de redención, de libertad. Sí, ¿no? De Bob Marley. De Bob Marley. Un clásico. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom. Song of Freedom, canciones de libertad. ¿Por qué has elegido esta canción? Esta la puse al inicio de mi tesis doctoral. Ajá. Que en aquella época escuchaba mucho a Bob Marley. Y me parece muy simbólica del tema de las prácticas. Bueno, Marley no va mucho con la tesis doctoral, ¿no? Tiene unas prácticas que están contraindicadas contra el estudio. Pues él es jamaicano, y jamaicano, como sabéis, la mayoría de poblaciones de raza negra, ¿vale? De piel negra, son de origen africano, porque las islas del Caribe estuvieron pobladas mayoritariamente por esclavos importados de África, para trabajar en las plantaciones de azúcar y otros productos que venían hacia Europa en el siglo XVIII, sobre todo. Y en la canción Bob Marley dice, piratas nos robaron, o sea, nos secuestraron, nos trajeron aquí, y es como hablando de todo el mal que se les ha hecho, y luego dice, como canción de redención, de vamos a perdonarlos por lo que nos hicieron, pero en realidad, como decir, que quede constancia de todo que nos hicieron. Que no se olvide. Justo me estaba. Es que alguna vez ya no sé qué pasa con la temática de esclavitud, porque también hicimos algunos sobre la cultura garífuna. Algunos esclavos escaparon por esa zona. También de negros, del Caribe. Un poco Belice. Sí, Belice, sí. Sí. Consiguieron escapar y montaron ahí sus sociedades. Sí, hay un libro muy interesante sobre eso. Sí, sí. La Hidra Negra, creo que es. Ajá. El libro de nuestro invitado, Bernat Montoya, se llama La esclavitud en la economía antigua. Está publicado en valenciano en una editorial de una universidad francesa. ¿Cómo sacáis esto de una universidad francesa? Bueno, la Universidad de Besançon, ellos desde los años 70 se especializaron en el tema de la esclavitud, sobre todo en época antigua, y ellos han promocionado congresos internacionales sobre la esclavitud desde entonces, desde los años 70 hasta la actualidad. Yo he participado en varios de ellos. Y en uno de ellos me conocieron y me dijeron, mira, si quieres venir a nuestra universidad, puedes presentarte a una beca y si la consigues, puedes hacer tu tesis, convertirla en un libro, y nosotros nos gustaría publicarlo. Porque a ellos les interesa el tema de la esclavitud. Y te sacaron el libro, que es un tocho importante, ¿no? Uno hace su tesis, pero luego tienes aquí 500 y pico páginas, ¿eh? Y el trabajo de un par de años, años. En realidad la mitad de la tesis que estudio he puesto desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, porque la tesis llegaba hasta el siglo XX. Bueno, pero lo has publicado, que es importante. Sí. ¿No? Muy bien, bueno, tenías por ahí un pedazo de ese que nos hablabas antes del siglo II, igual sí, si no lo lees. Porque sí, eso. Bueno, son dos autores, Apiano y Tiberio Graco, que hablan sobre... Espera que te ponga una musiquita por debajo para cuando recites. Son dos historiadores, podríamos decir, que hablan de ese momento en el que la esclavitud se multiplica, hay muchísimos esclavos y terminan quedándose sin tierra los propios autóctonos y la gente rica pone a trabajar en las tierras esclavos. Si quieres que os cite algunos fragmentos, lo tengo en catalán de la editorial Bernat Metge, que en catalán directamente. Los clásicos griegos y latinos. ¿Vale? Dice que Tiberio había venido a la península ibérica a luchar en Numancia con soldados romanos y a su vuelta dice... Acércate al micro cuando leas. Había toda Italia resentida las casitas de hombres libres y fue plena de esclavos bárbaros. Es decir, toda Italia se llenó de esclavos extranjeros, ambos cuales de ricos conreaban las propiedades de una bien treta de ciudadanos. Entonces, bueno, es un fragmento, él denuncia esta cuestión. Y dice también: es per luxe y la riqueza de altri que fan la guerra y moren. Son anomenados señores del mundo y no tienen propia una seva cleva de terra. Dice: los romanos luchan por el lujo y la riqueza de otros. Y cuando vuelven de esas guerras no tienen ni dónde cobijarse. Dice: hasta los propios animales de Italia tienen mejor sitio donde refugiarse que los propios itálicos y romanos que han luchado en esa guerra y luego sus tierras se las han quedado los ricos y las llenan de esclavos importados. Es decir, o sea, los ciudadanos romanos iban a luchar a Hispania, Grecia, etcétera, conquistan esos territorios, pero lo que está diciendo Plutarco es, dice, no sacan ningún provecho de estas conquistas el pueblo romano, quien lo sacan son unos pocos, los ricos, que son los que dirigen. O sea, al final esta historia un poco se repite en nuestro mundo, ¿no? Sí. Las guerras se hacen, las organiza la burguesía y la que saca el provecho. Nada nuevo bajo el sol. Sí, pero ahí empezó, ahí sí que fue una de las primeras veces que se ve eso, esas dinámicas, ¿no? Antes de eso no era posible. Que se da noticia de ellas, más bien, ¿no? Sí, posiblemente en otros imperios de la antigüedad sucedieron cosas, pues, no sé si a ese nivel, porque el caso de la esclavitud en época romana llega a unas dimensiones realmente grandes. Y hay procesos de especulación muy fuertes en época romana. Y sobre romana. Todo hay un comercio, que es la tesis de Graeber. O sea, la moneda no nace por el comercio, sino por el comercio de esclavos. Sí, esa tesis no la conozco, pero bueno... Bueno, pero es interesante, digo, ¿verdad? Aparentemente suena... Como digo, porque mi tesis lo que yo buscaba era si realmente había existido un modo de producción esclavista o no. Es decir, si el centro de la producción en época griega y romana se centraba en el trabajo de los esclavos o no. ¿Vale? Y entonces por eso esta época es muy importante y un poco la conclusión a la que llego es que hay dos épocas muy concretas, que no es toda la historia romana, pero sí que hay unos 200 años más o menos en que podemos decir que la mayor parte de la riqueza que está sacando las clases altas procede del trabajo esclavo. Porque los esclavos trabajan en las minas, trabajan en los campos, en los latifundios, que además producían en masa un solo producto, en plan trigo, vino, aceite, y lo exportaban en gran cantidad, en unos barcos enormes, en montones de ánforas. O sea, que recordaba un poco lo que un sistema económico como el nuestro. Claro, en aquella época, pero bueno. Donde más esclavos había era en la península itálica y en Sicilia. Ajá. Porque era donde estaban fluyendo de todas las conquistas, estaban fluyendo hacia el centro. Aquí... yo creo que había menos esclavos que en el centro del imperio, quiero decir. Y esa llegada de esclavos y también de mucha riqueza, la riqueza sobre todo se las quedan los generales, los que dirigen el ejército, les permiten tener grandes cantidades económicas, para grandes cantidades de capital para invertir en barcos. En nuevas campañas. En factorías que son como el presente de las fábricas, es decir, son centros donde hay muchos esclavos haciendo un solo producto, que es un tipo de cerámica. La cerámica sigilata, por ejemplo, era un tipo de cerámica estandarizada que hacen en época romana. O sea que hay muchos elementos que recuerdan al sistema capitalista e industrial actual, aunque no había máquinas de vapor, pero es como una especie de precedente histórico muy interesante y que dura desde el siglo II a.C. al siglo II d.C. más o menos. O sea, es la época, y también la Grecia antigua, en la Atenas clásica, también la esclavitud iba a ser importantísima y el origen principal de la riqueza de los ricos, de las personas, de los capitalistas, podríamos decir, de aquella época. Y luego, pues digamos que llega la caída del Imperio Romano, ¿no? Entonces, si ya el Imperio cae, pues cae la esclavitud, ¿no? Sí, desaparece la esclavitud. Sí, lo dice Graeber en su libro. Es que es una de las cosas que dice, que desaparece la esclavitud. Esa es una, ahí hay un debate importante de por qué desciende el número de esclavos. Parece que tiene mucho más que ver con una transformación socioeconómica de la sociedad, porque coincide con un proceso de reducción de las ciudades, de reducción del comercio, de ruralización, la gente vuelve a vivir en el campo. Entonces, en esa especie de vuelta hacia atrás, hacia los orígenes, que es el origen, que es el inicio de la Edad Media, los esclavos no son tan necesarios. Como vemos, la esclavitud está muy vinculada a procesos de acumulación de capital. Luego hay un autor... Pero hubo un decrecimiento, al haber un decrecimiento... Sí, hace menos falta los esclavos. Porque una teoría antigua que había era que era por la difusión del cristianismo. Que los cristianos lo veían pecado y no sé qué, y nos salvaron a todos. Y, pero sí, hay un autor... Es que muy cristiano no es. No. Pero hay un autor que se llama David Bryan Davis, que estudié mucho para mi trabajo, que tiene un libro que se llama El problema de la esclavitud en la sociedad occidental, y él pone de relieve cómo la Iglesia no ha condenado la esclavitud durante la mayor parte de su historia. Hasta el siglo XIX no la ha condenado la Iglesia. Sí que ha habido a lo mejor algunas personas vinculadas con la Iglesia que la condenaron, pero hubo otros que no, para nada. Entonces, bueno, de hecho, el origen de la esclavitud en las tierras españolas en América es que la Iglesia no quiere explotar a los indios. Importan los esclavos, importan los negros para no explotar a los indios. Sí, bueno, luego está el discurso... Sí, el discurso oficial, ¿eh? Luego la realidad era la que era. El discurso que llevan los colonizadores para autojustificarse era que iban a evangelizar a los pueblos indígenas. Que no tenían alma hasta que ya llegaba Fray Bartolomé de las Casas. Sí, luego hay un debate importante Sí, ese es otro personaje. Pero me llama la atención que el resultado del debate es la aparición de unos nuevos esclavos, de un nuevo mercado, que es África. Sí, y eso tiene que ver con, que también lo ha estudiado este autor, y otro autor que tiene un libro que se llama Capitalismo y Esclavitud, que la esclavitud parece que va siempre vinculada, como he dicho, con procesos de acumulación de capital. Y en el origen de la esclavitud en América Central parece que hay genoveses, que eran los principales capitalistas de finales de la Edad Media, que acompañan la conquista castellana hacia América y llevan esa idea. Y es interesante como el propio Colón, que parece que era de origen genovés también, él enseguida dice, ostras, pues voy a explotar a esta gente. ¿Qué negocio? Porque ya que estoy aquí, esto tiene que ser rentable. Entonces, esa mentalidad de sacarle una rentabilidad va muy vinculada con el tema de la esclavitud. También es verdad que en el caso... Hay otro trabajo que se publicó hace poco, que no he leído, pero lo he leído nombrar y me parece muy interesante, que habla de cómo la sociedad hispánica cristiana es muy agresiva, muy violenta, porque viene de varios siglos de guerras con el Islam en la península ibérica, en la que capturan muchísimas poblaciones y esclavizan muchísimas poblaciones. También hay un autor que habla de que en Mallorca, después de la conquista de Jaume I, la población es masivamente esclavizada, la población de Mallorca. Entonces, claro, hay una serie de prácticas que ellos ya han aprendido, cosas negativas que han aprendido, y que los castellanos, cuando van a América, exportan esas prácticas de esclavizar a las poblaciones. O sea, que han hecho prácticas antes en Europa. Claro, la economía. En las guerras contra los musulmanes. Los musulmanes que eran los autóctonos de aquí. Bueno, vamos a seguir pegando, a ver si llegamos a la actualidad. Pegamos un salto en el tiempo, casi que hasta la Edad Media, ¿no? O algo así, para acercarnos un poquillo. ¿Y qué pasa en la Edad Media con los esclavos? Porque ahí vuelve a haber... Sí, en la Edad Media aparece la palabra esclavitud y el concepto esclavitud. Nuestro concepto moderno es una cosa que también he destacado, porque hay muchísimo debate acerca, en la antigüedad, sobre quiénes eran esclavos, porque utilizaban unos términos que son muy amplios. ¿Vale? Por ejemplo, el término que utilizan más los griegos para referirse a los esclavos es criado, digamos. Oiketes, es decir, el que está en casa trabajando. ¿Qué significa eso? ¿Es un esclavo o no es un esclavo? Entonces, bueno, una de las cosas que yo explico en mis investigaciones es que hay que estudiar el contexto. Siervo también, ¿no? Ahora iremos a eso. Hay que estudiar el contexto en el que se utiliza esa palabra para ver si se trata realmente de esclavos o no, porque para ciertas épocas de la historia romana a lo mejor ya no son esclavos. Y la palabra romana para referirse a los esclavos es servus. De servus viene siervo. Y en la Edad Media la palabra servus, o servi en plural, se empezará a utilizar a partir del siglo XIII más o menos para referirse a los campesinos de forma indiscriminada. por parte de una nobleza. Lo cual nos da ya no idea de su situación. Sí, una situación de dependencia bastante fuerte. También hay un autor que se llama Bonacieux que habla de la revolución feudal, que es un momento hacia el año 1000 en el que se establece esa nobleza, se establece un poder muy, muy autoritario en muchas comunidades que habían vivido de forma bastante igualitaria hasta entonces, y habla como el origen de la servidumbre en ese momento. Bueno, sea como sea, vemos cómo esa palabra de siervo se sigue utilizando para referirse indiscriminadamente hacia los campesinos de la Europa feudal, y hacia el siglo XIII empiezan a llegar muchos esclavos que vienen del Mar Negro. Primero llegan a la península itálica y luego llegan a la corona de Aragón. Y esos esclavos que vienen del Mar Negro, una zona que ahora conocemos muy bien, son eslavos. Y de ahí, de eslavos, viene la palabra esclavos. Porque era el origen mayoritario de los esclavos que llegaban en ese momento. La etimología, qué jodida, ¿eh? Sí, sí. Y a partir de ese momento ya tenemos en Europa una palabra para referirnos a los que son esclavos en el sentido jurídico de que son una propiedad, y otra palabra para referirnos a personas que se encuentran en otra situación jurídica, que son los siervos, que les falta una serie de derechos, pero sí que tienen unos derechos que no tienen los esclavos. Es decir, el siervo puede tener una familia, puede tener un lugar de residencia sin que se le saque de ese lugar de residencia, tiene unos ciertos derechos porque son se les considera autóctonos. Otra característica que históricamente siempre se da en la esclavitud es que es un extranjero desde el origen de los tiempos. Y económicamente yo encuentro una similitud preocupante. Bueno, menos en el caso de la España de la Reconquista, por decirlo de alguna manera, que eran los propios nativos de allí. Claro, pero para las sociedades cristianas... Eran extranjeros, sí. Eran extranjeros. También es verdad que, por ejemplo, en la conquista del Reino de Valencia no se esclaviza de forma masiva, me imagino que algunos sí, pero lo que sucede es que la mayoría de la población musulmana autóctona de aquí se convierten en un tipo de siervos que está en una situación mucho peor que los siervos cristianos. De hecho, entre los conquistadores hay muy poco, la figura del siervo casi no existe. Entonces, y de hecho, cuando se habló de la expulsión de los moriscos en 1609, los nobles valencianos mayoritariamente están en contra, porque dicen, vamos a perder nuestra fuerza de trabajo. Nos vais a dejar sin nuestros siervos. Y, en fin, había ahí todo un conflicto relacionado con eso. Pero bueno, sea como sea eso, la palabra esclavitud se difunde en el siglo XIII, XIV y se utilizará a partir de entonces para referirse a los auténticos esclavos, aunque la palabra más utilizada en la edad moderna, del siglo XVI al XVIII, es negro, directamente. Y bueno, porque viene. Es el mercado mayor, ¿no? Sí. Se convierte en el mercado. Pero a nivel intelectual... Sí, lo que entendemos ahora cuando hablamos de esclavos, pensamos en unos negros encadenados camino de América. Pero a nivel intelectual sí que se utiliza la palabra esclavo en distintos idiomas, en inglés, en francés, en italiano, para referirse a la situación de los esclavos. Y lo interesante es que a partir del Renacimiento, cuando van hacia la Grecia y Roma antiguas y leen los textos y ven los siervos, servus, oiketes, duloi, lo traducen por esclavos ya. Ahí es uno de los temas que yo investigaba. Claro, como son dos escalones, el escalón de los esclavos y el escalón de los siervos. Sí. Y luego digamos que... Y dentro de los siervos también hay distintos escalones, claro. Porque como he dicho, la población musulmana del Reino de Valencia estuvo en un escalafón bastante malo, que a mí me recuerda un poco a la situación de la sociedad palestina en Israel, es decir, que tenían un maltrato en muchos sentidos. Y bueno, pues ahí vuelvo a ver... Digamos, lo de los siervos, luego igual la esclavitud, por lo menos la idea que tengo, sí que se... llegaremos al abolicionismo, pero los siervos con los nobles, muchos de ellos estaban en condiciones de esclavitud total también, ¿no? Dependencia y esclavitud total. Esclavitud total no. Total no, pero no... Dependencia total sí. En, la tierra no era tuya. De dependencia muy fuerte sí, pero no esclavitud total. Claro. Es decir... Lo que distingue el siervo del esclavo es que el siervo sí que tiene ciertos derechos, claro, que el esclavo no tiene. Entonces, es una pequeña diferencia de detalle. Sí, no se les vendía a unos a otros, ¿no? Compraban las tierras y iban con los siervos o algo así. Sí, a lo mejor sí. Eso sí que se podía producir una donación. Bueno, pero tenían familia, tenían casa, sí. Tenían... Claro, estaban como establecidos. El esclavo no tiene derecho a familia ni a casa. Si se lo da al amo, porque le da la gana, pero igual que se lo da, se lo puede quitar en el momento que quiera. Y el siervo sí que tiene ciertos derechos. De hecho, hay una revuelta en Cataluña muy importante en el siglo XV, que es la revuelta contra los mals usos, que son malos usos de los nobles que se están sobrepasando en su maltrato hacia las poblaciones campesinas. Y bueno, luego ya para acercarnos, porque yo miro, me fijo en mis abuelos en el pueblo de allí de Castilla, había un rico en el pueblo y todos trabajaban para él. Bueno, ese es el capitalismo ya, Luis. Sí, o sea, pero que... La explotación establecida en modo de negocio. Que sí que es cierto que tenían derecho a su casa, tenían derecho a muchas cosas, pero la dependencia era total con ese rico del pueblo, y que es el que tenía el 80 o el 90% de las tierras. O sea, que sí que hay una línea que también hay de servidumbre. Sí, eso se podría conectar, porque de hecho lo que comentan, ¿no? La sociedad esa rural, del caciquismo, de todo eso, en realidad es que enlaza mucho con la sociedad del antiguo régimen, que venía de la sociedad feudal. Y en España, claro, ha sido de los países que le ha costado más romper con... Bueno, claro, hemos roto, porque el franquismo no es una restauración de ese sistema tradicional. Claro. Y que solo se ha... No se ha roto, se ha deshecho con el crecimiento de las ciudades y la emigración de los campesinos. Que no ha habido una revolución, como en Francia o en otros sitios, ¿no? No, se ha ido la gente a las ciudades, no ha habido una ruptura. Hemos tenido varias revoluciones, pero las contrarrevoluciones han terminado imponiéndose, podríamos decir. Sí, quizás eso explique también por qué está tan mal el mundo rural, ¿no? Porque ha habido, pues entonces es que en los pueblos al final es una esclavitud vivir allí y trabajar allí. Entonces, pues te vas a la ciudad. Entonces por eso está como está la cosa ahora también. La ciudad nos hará libres. Sí. Del aire de la ciudad nos hará libres. Sí, a todos. Sí, no, es interesante ver también cómo a principios del siglo XX, cuando se difunde el anarquismo entre los jornaleros y tal, la lucha a veces es feroz. Hay un libro que me gusta mucho, que es el de Los anarquistas de Casas Viejas, que analiza desde el punto de vista antropológico y sociológico esa sociedad para entender por qué luego se producen esos enfrentamientos tan violentos. Y es que la situación realmente era de una dependencia, porque como decía en ese congreso que hicimos hace poco, lo hablamos, la diferenciación entre esclavitud jurídica y distintas situaciones de dependencia, cuando la precariedad del trabajador es muy elevada, su capacidad de libertad prácticamente desaparece. ¿Qué libertad tienes tú cuando no tienes de qué comer, cuando si no te dan ese trabajo no puedes vivir? Y esos son debates que luego se desarrollan en el siglo XIX, si queréis, por ahí avanzamos. Sí, seguimos, a ver si llegamos. No, porque ahí ya en el siglo XIX empiezan a ver los primeros abolicionistas serios, ¿no? Se empieza a organizar la cosa, es decir, que la gente piensa un poquito, o que siente al menos, y dice, esto no puede ser, ¿no? Sí, el tema principal que yo examino en mi libro es el siglo XVIII, porque es un momento crucial en la sociedad europea, en el pensamiento, ¿vale? Y ahí hay una serie de autores como Adam Smith, Montesquieu, que están en el origen del pensamiento liberal nuestro, y una característica que comparten es la crítica a la esclavitud, y la critican desde un punto de vista incluso económico. Ellos llegan a decir que las sociedades que se basan en la esclavitud son económicamente menos productivas que sociedades que, de tipo comercial, que llaman ellos comercial, que están hablando ya de los orígenes del capitalismo y lo que luego será la sociedad industrial, ¿vale? Y luego en el siglo XIX, cuando se empiece a abolir la esclavitud en distintos países por la influencia de estas ideas, pues surgirán debates muy importantes, ¿vale? De hecho, ahí en Estados Unidos, en plena los años previos a la Guerra de Secesión, que es una guerra, la conocéis, ¿no? Sí. Una guerra que surgió precisamente alrededor de la... ¿Por el tema de la esclavitud? Precisamente por eso, porque salió elegido un presidente que quería abolir la esclavitud, entonces los estados del sur dijeron, nosotros nos vamos por nuestra cuenta. Era Abraham Lincoln, si no me equivoco. Creo que sí. Y entonces ahí se publican dos libros que me parece que son muy interesantes también, porque dan mucho que pensar, ¿vale? Uno que se llama Cannibals All or Slaves Without Masters. Caníbales todos o esclavos sin amos, ¿vale? Y dice, la sociedad que quieren estos, los del norte, la sociedad industrial, es peor. Dice, porque nosotros los amos de esclavos nos preocupamos porque los esclavos puedan vivir, les damos de comer. Ahora, el capitalista moderno, esto no se preocupa ni de que puedan comer, les paga un salario que no les da ni para comer. Entonces es un argumento interesante. Sí, ese argumento parece aquel argumento del ruso comunista que en una película venía diciendo como lo que nos contaban en Rusia sobre el comunismo era todo mentira, pero lo que nos contaban sobre el capitalismo era todo verdad. Era la parte... Y se encontraban en Occidente, digamos, sufriendo la parte chunga del capitalismo. Era la parte jodida. Y bueno, es interesante como el libro contrario a Cannibal Sol es... No recuerdo el nombre, pero bueno, era otro autor que debatía, era norteño, criticaba a los del sur, y decía que el sistema esclavista era un sistema depredador que no paraba de conquistar nuevas tierras. Se estaban expandiendo en ese momento hacia Texas. Dice, estos conquistan tierras, las ponen a trabajar con esclavos y luego van a otras tierras. Y lo que hacen es dejar a gente libre sin trabajo. Entonces es un contraargumento también interesante. Ah, ya me acordé, The Slave Power, el poder esclavo, el poder esclavista. Entonces tanto uno como otro presentan unos argumentos que dices, bueno. Se acaba con ella a base de muchas luchas, ¿no? Con la esclavitud como tal, como ente legal o económico, ¿no? Se consigue esa abolición, hay casi, desde que se empieza, casi 100 años, ¿no? Más o menos, hasta sí. Que se consigue. La primera hay casos tremendos, ¿no? El caso de Cuba, por ejemplo, que no se independizan cuando ya era más rico que todo el resto de España, que la metrópoli toda junta, ¿no? Y no se independizan, tardan 100 años más que México, que Argentina o que el resto de los países latinoamericanos, porque no se podían independizar y no independizar a los negros, que era la primera liberación de esclavos se produce por los propios esclavos, que es en Haití, en lo que ahora es, bueno, sí, la República de Haití, pero entonces se llamaba Saint-Domingue, porque era la mitad de Santo Domingo, la isla, actualmente República Dominicana y Haití. Pero en origen era una sola isla, los franceses conquistan un trocito a los españoles, llevan un montón de africanos allí para trabajar en plantaciones de azúcar, etc. Cuando se produce la Revolución Francesa, llegan las ideas de la Revolución y la gente que estaba explotada allí dicen, bueno, pues esto es muy interesante. Y los amos dicen, de eso nada, nosotros vamos a evitar que llegue aquí cualquier idea revolucionaria. Todo eso termina desembocando una revolución que es una masacre de los amos y es la primera revolución de esclavos que tiene éxito en la historia, porque todas las otras habían terminado en la masacre de los esclavos que se habían rebelado, pero esta es la primera que triunfa en la historia y crea el país de Haití, que existe hasta hoy día, pero que la República Francesa les puso una deuda enorme. Que fue penalizadísimo ese caso. Que tuvieron que estar pagando hasta hace poco, la quitaron hace... O sea, que es el país más pobre del mundo. Y es el país más pobre de América. De América, no sé, sí, pero por ese pecado inicial, bueno, digamos. Ese pecado inicial, sí, de haberse, sí, rebelado contra, sí, sus amos. Contra sus amos, sí, sí, como ejemplo para el resto de los países. Usó el país como, ves lo que os pasará si os liberáis. Sí, es terrible. Sí. Y a partir de ahí... Tremendo. Les entra el miedo a los cubanos, que por eso seguramente Cuba no... No se independiza en el momento que se independizan casi todas las colonias de América. Que no, pero le tiene al gobierno de Madrid haciéndole el trabajo sucio. ¿Para qué se va a independizar? Ahí está. Y luego en 1807, si no me acuerdo mal, es la primera abolición de esclavos desde un país occidental, que es Inglaterra, que prohíbe el tráfico de esclavos. Hay que decir que antes de eso, en el siglo XVIII, Inglaterra es el principal traficante de esclavos del mundo. Y no sé si debería decir traficante o comerciante, porque en aquella época no era ilegal. Lo consiguen con un tratado con España después de la Guerra de Sucesión, que le cede los derechos y se convierte en los principales tratantes. Antes era Portugal y España en la Edad Moderna, luego pasa a ser Inglaterra, se forran. Y hay un autor que ha escrito un libro que se llama Capitalism and Slavery, Esclavitud y Capitalismo, que dice que el origen de los capitales de la Revolución Industrial están en el tráfico de esclavos, que era lo que se llamaba el comercio triangular, que aportó muchísimo dinero. Bajamos con los barcos cargados de pequeñas manufacturas como espejos, armas, hacia África. En África los europeos fomentaban guerras entre los africanos para que se capturaran unos a otros y se vendieran los puertos. Luego se llevaban encadenados en barcos hacia las Antillas, hacia América Central. Allí los vendían, los ponían a trabajar en plantaciones y de allí sacaban azúcar y otros productos como café, chocolate, hacia Inglaterra. Y con eso hacían una fortuna. Inglaterra, Francia también. Francia también sacó muchísimo dinero de ese tipo de comercio. Y parece que cuando se empieza a desarrollar el sistema industrial en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, se va difundiendo ya una mentalidad contra la esclavitud. Que los capitales tienen otra cosa donde invertir. Ahí está. Parece el autor de Capitalism and Slavery dice la abolición de la esclavitud fue posible cuando económicamente ya no era tan importante porque se ha difundido el sistema industrial, sí. Se había multiplicado la población campesina inglesa, hay muchísima población en las ciudades, mano de obra muy barata, y resulta más barato tener obreros en las fábricas que no comprar a los esclavos, que hay que mantenerlos a nivel de alimentación. otra línea clara en la que la riqueza generada con el esclavismo se utiliza con el sudor de su frente. Con el sudor de la frente de uno se consiguen. Podemos hablar de la relación laboral de esos trabajadores, que también es en condiciones de esclavitud en muchos casos, pero vamos a llegar, que no nos queda mucho tiempo, hasta nuestros días, porque sigue existiendo. La cárcel de Luisiana, hay trabajos forzados en las mismas plantaciones en las que estaban los esclavos trabajando, o sea, sí, pero las condiciones laborales en países donde la legalidad no está muy clara, o en el mar, ¿no? Eso sigue dándose hoy en día en grandes números. La propia España, ¿no? Los trabajadores en Huelva cobrando 300 euros al mes, mientras en Libia hay muchísimos esclavos, en fin, unas situaciones terribles. Libia, que era uno de los países africanos más evolucionados en muchos aspectos, no solo económica y culturalmente, pues por eso también se le machacó, y ahora la esclavitud allí campa a sus anchas, ¿no? Señores de la guerra vendiendo y comprando personas. Nos queda una canción que sí, has elegido también. No sé si quieres añadir algo más. ¿Por qué he elegido esa canción? Porque la cultura de la esclavitud se ha mantenido muy presente en Estados Unidos, y de hecho está estudiado cómo la marginación hacia la población afroamericana es inmediatamente después de la liberación, de la abolición de la esclavitud, porque se les quiere mantener por debajo, y se hace pues con esa estrategia ideológicamente, pues vamos a presentarlos como inferiores, ¿vale? Y bueno, KRS-One, en esa conocida canción, compara a la policía de su tiempo con el antiguo vigilante de la plantación de esclavos, de Overseer, dice. De Overseer, que es como el... De Overseer es el vigilante. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Bernal, por venir. Muchas gracias, Alfonso. Nos despedimos con este temazo y ahora, pues eso, el Overseer, ¿no? Stand clear. Hasta la semana que viene. We run New York. Policeman come, we bust them out the park. I know this for a fact. You don't like how I act. You claim I'm selling crack. Will you be doing that? I'd rather say see ya, cause I would never be ya. Be your officer, your wicked overseer. Your hot shot, you wanna get pops and be a savior. First show a little respect, change your behavior. Change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Or when my car's hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, cause you won't even think about looking at the real criminal. This has got to cease, cause we be getting hyped to the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Now here's a little truth. Open up your eye while you're checking out the boombox. Check the exercise. Take the word overseer like a sample. Repeat it very quickly and approve. that a police. Whoop, whoop. That's the sound that a beast. Whoop, whoop. That's the sound that a police. Whoop, whoop. That's the sound that a beast.